Y ahora, hoy, y seguramente también el día próximo, y no va a haber algo más, pero en principio, vamos a dedicar dos sesiones al tema de la oración. Primero, la oración, que, como explicaremos, es importantísimo en la vida cristiana. Y que además, como que me he propuesto, pues, seguir mucho el catecismo de la Iglesia Católica, por muchas razones. Una, porque es de altísima autoridad, promulgación pontificia. Ya saben que tiene más categoría doctrinal que el propio catecismo de San Pío V, el tridentino, que era una cosa destinada a los párrocos con autoridad pontificia, pero no se dio este carácter oficial de promulgación por la Santa Sede, ¿no? Este catecismo es un documento, diríamos, en este sentido, que tiene, casi no tiene precedentes en la historia. No se había hecho nunca una cosa de tanta categoría de autoridad doctrinal. Por tanto, me parece muy importante yo recomendar continuamente la lectura del catecismo y organizar en gran parte las clases según su contenido. Pues cumplo por mi parte algo que el otro día leía una vez más, está dicho en muchos sitios, lo leí en un documento pontificio sobre las facultades teológicas y filosóficas de la Iglesia, Sapiencia Cristiana, que es el documento reciente, vigente. Recuerdo una vez más los profesores de teología y de filosofía, los que forman a los sacerdotes o forman, que no están puestos con misión de profesor. Y aquí, en este sentido, yo no soy aquí un conferenciante designado por el director de Valmesiana, el padre Suñer, para que yo tenga el gusto de decir las cosas que a mí me parecen y ustedes pierdan el tiempo oyendo lo que piensa un señor que le han dado el honor de hablar unas conferencias. Para esto no es este curso, y no se podría llamar cátedra Francisco de Paula Solana. Esto es una institución, una fundación que crearon hombres de iglesia muy eminentes, tiene aprobación eclesiástica, y yo he sido designado para seguir estos cursos que daba el gran teólogo y tan santo varón padre Solá. Y yo lo que tengo que hacer, y es lo que me propongo hacer, pues ayudarles a ustedes a que piensen las cosas que la Iglesia ha enseñado, las cosas que los santos han enseñado, y ustedes mismos, de lo que yo diga, les contribuya a que puedan profundizar en su formación y encontrar cosas que les hagan bien. Las otras cosas, la teología no se hace para lucirse nadie ni para decir cosas nuevas. Lo que leía yo en este documento dice de los profesores de filosofía que si han hecho investigaciones personales y tienen algunas posiciones nuevas o distintas de las comunes, pueden en clase decirlo. Yo pienso esto, pero que lo expongan modestamente como su propia investigación y opinión, pero que no organicen el curso según sus adquisiciones y sus ideas propias, porque lo que tienen que hacer es llevarles a los alumnos a estudiar el patrimonio filosófico perennemente válido. Pues yo, para hacer esto, organizo mucho las conferencias en torno al catecismo. Si ustedes tienen tiempo y vocación y voluntad de leerlo, pues sacarán mucho fruto, y sobre todo siempre tendrán un punto de referencia que les puede dar mucha luz. Ya ven ustedes que una pregunta difícil, y sobre lo cual hay muy poco definido en la tradición de la Iglesia, como es el tema del limbo de los niños muertos sin bautismo, pues el hilo conductor para interpretar la tradición y encontrar la coherencia doctrinal está en un número del catecismo que dice que la Iglesia no puede saber porque no hay revelación sobre esto, pero que ciertamente ora por ellos. Lo cual quiere decir que la Iglesia no los da por condenados como los del infierno, ¿no? Y encontramos el hilo conductor en una cosa del catecismo, que a lo que yo he podido ver, lo he estado estudiando todos estos días, lo preparé con bastante esfuerzo y bastante extensión de fuentes. Y creo que este texto del catecismo, nada novedoso en el sentido malo de la palabra, nada modernista, nada apartado de la tradición, que no contradice a nada que se hubiese dicho, pero es una aportación, es un progreso doctrinal, como la evolución litúrgica. Por tanto, hay verdaderos tesoros, y como vieron ustedes, da mucha voz. Por tanto, digo esto para notar que de la oración, a la oración le dedica, y esta estructura ya estaba en el catecismo de San Pío V, toda una parte del catecismo está dedicada a la oración. Toda la cuarta parte se titula La oración en la vida cristiana. La oración en la vida cristiana. Y esta parte tiene una sección entera, que es la segunda, dedicada al análisis doctrinal con muchas fuentes patrísticas y de santos autores espirituales y mucha referencia bíblica. Toda la segunda sección está dedicada al análisis del Padre Nuestro, de la oración del Señor, la oración dominical. Mientras que la primera sección tiene la estructura que voy a explicar ahora y que voy yo a sintetizar con la rapidez necesaria para poder dedicar las últimas clases del curso al tema que queda también en mi programa de la escatología tratado de las cosas últimas. La cuarta parte del catecismo, la plegaria, la oración cristiana, comienza definiendo la oración, voy a verlo enseguida, y después el capítulo primero se titula La revelación de la plegaria y el llamamiento universal a la plegaria, es decir, que sea la oración y cómo hay que hacerla y con qué condiciones y qué actitudes, es algo de lo que están llenas las páginas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y llena la vida de la Iglesia en la oración litúrgica y en la aprobación de muchísimas oraciones, etcétera, muy oficialmente asumidas por la Iglesia, letanías, etcétera, etcétera, todo el oficio divino, etcétera. Por tanto, piensen ustedes que en un oficio divino hay aquellas oraciones que están incluidas en todas las horas, las oraciones que van en cada uno de los momentos del oficio de lectura, del oficio de... Hay unas plegarias que son un tesoro tremendo de ver qué es lo que la Iglesia oficialmente y en oración comunitaria de las órdenes monásticas y de los sacerdotes, el rezo del oficio divino, reza la Iglesia con plegaria litúrgica, un tesoro. Pues aquí está la revelación de la plegaria, que está, digo, en la Biblia y en la vida de la Iglesia, en la tradición de la Iglesia, en la oración litúrgica. Y el llamamiento universal a la plegaria. Entonces especifica en el Antiguo Testamento, en la plenitud de los tiempos, o sea, en la revelación en Cristo y en el tiempo de la Iglesia. Y analiza la bendición, la adoración, la plegaria de petición, la intercesión, la acción de gracias y la alabanza. Capítulo segundo de esta primera sección trata de la tradición de la plegaria. Hacer un recorrido en las fuentes de la plegaria, el camino de la oración, guías para la oración y la vida de la plegaria, sus expresiones, la oración vocal, la meditación, la oración, lo explicaremos todo eso que quiere decir, mejor dicho, lo anticipo, meditación en sentido de reflexión personal, aquí no distingue el aspecto discursivo, el aspecto contemplativo, etc. Aquí lo que trata es de ver que hay un aspecto en la... Claro, la oración requiere vida interior, reflexión, pensar, pero la oración propiamente es la súplica, es cuando ya nos dirigimos a Dios pidiéndole, ¿no? La oración, curiosamente, notablemente, Santo Tomás, en la cuestión que trata de oraciones, habla de la súplica. Habla de la súplica. decirte la oración que nosotros le pedimos a Dios, que atienda nuestras necesidades y que nos perdone nuestros pecados y nos dé las gracias y nos remedie nuestros males y dificultades. La oración es la súplica. Entonces, el combate de la plegaria, las tentaciones que hay, las objeciones mundanas y satánicas contra ella, la necesidad de la humilde vigilancia de corazón, la confianza filial y la perseverancia en el amor. Y esto es el índice de la primera parte. La segunda sección de la primera sección de esta cuarta parte del catecismo, la segunda sección analiza el Padre Nuestro, diciendo que es resumen del Evangelio entero, y analiza cada una de las siete peticiones, señalando, y esto nos servirá de transición a las últimas sesiones, el sentido de escatológico de la petición: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Oramos en la Iglesia y con la Iglesia, por medio de Jesús, la venida de su reino, que se cumpla lo que en el credo profesamos, que tiene que venir con gloria para juzgar a los vivos y los muertos, su reino no tendrá fin. Bien, entramos por tanto ahora en esta primera parte. Y lo primero que haremos, porque tenemos que ir resumiendo, sugiriendo, es leer un par de artículos iniciales. El primero lo voy a leer prácticamente entero porque es muy importante. La Iglesia profesa en el símbolo de los apóstoles y celebra el misterio de la fe, el misterio de la fe, lo profesa en el credo, lo celebra en la liturgia y en los sacramentos, y hace que la vida de los fieles sea conforme a Cristo en el Espíritu Santo para la gloria del Padre. Y entonces, después de decir esto, dice: este misterio exige que los fieles lo crean, lo celebren y vivan en una relación viva y personal con el Dios vivo y verdadero. El misterio de la fe, creído, vivido, celebrado en la liturgia, en los sacramentos y vivido en nuestra vida cristiana, exige por sí mismo, por lo que es el mensaje de la fe, lo que Dios nos revela de su designio salvífico por Cristo, la esperanza que nos abre, etc. Todo el misterio de la fe exige que los fieles vivan como creyentes y participando de la celebración sacramental, vivan en una relación viva y personal con Dios viviente y verdadero. Y es, después de decir esto, punto seguido: esta relación es la plegaria. Aquí tienen ustedes una espléndida definición de la oración. La oración es muy práctico, este concepto. Si no oramos, no vivimos en relación personal con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La relación personal necesaria para que vivamos en Cristo, Espíritu Santo, es la oración. Por tanto, Pío XII dijo una cosa más literaria, diríamos, pero muy apta para la comprensión popular, catequética también. Podría ser citado aquí, pero cita otra cosa muy excelente. Pío XII dijo: la oración es la respiración del alma. Un no orante es uno que no respirase, no viviría mucho tiempo, no tendría su sangre oxigenada, no tendría La oración es la respiración del alma. Esto está dicho Pío por Pío XII. Me parece que hablando a parejas de recién casados, en aquellas locuciones espléndidas, que deben ser de las cosas más gloriosas de la oratoria cristiana, son dignas de San Juan Crisóstomo, de lo que sea. Pío XII era un orador sagrado admirable. Y las oraciones a los esposos, que cuando yo me casé nos, me regalaron un volumen, etc., ¿no? Y yo he regalado a amigos que se casaban, Pío XII a los esposos, unos volúmenes que se hacían. Eran bellísimas, son bellísimas. Ahora se me ha olvidado un poco, porque ha pasado de moda Pío XII. En una de estas oraciones, recomendando a los recién casados que tuviesen vida de oración en familia, decía, la oración es la respiración del alma. Es una cosa admirablemente dicha. Y aquí el catecismo, que no cita esto, cita otra cosa, no menos importante, que es de Santa Teresita del Niño Jesús. En sus manuscritos autobiográficos dice, para mí la oración es un impulso del corazón, una simple mirada dirigida al cielo, simple mirada, un grito de reconocimiento y de amor, así en las pruebas como en las alegrías, es decir, mirar a Dios presentándole nuestra situación, nuestros deseos, dirigirse al cielo con una mirada simple, con un clamor de agradecimiento y de amor en la prueba o en la alegría. Un impulso del corazón. Es un texto del manuscrito biográfico, preciso también, admirable, muy fácil de captar. Yo me permito subrayar este aspecto de la mirada dirigida al cielo, una sencilla mirada dirigida al cielo, y me voy a permitir hacer una cosa personal, porque no es un capricho mío, sino porque está recomendado. Ya en su tiempo era combatido por los ilustrados, los preilustrados, los humanistas del Renacimiento. Y San Ignacio no arregla este sentir con la Iglesia del fin de los ejercicios, lo menciona literalmente. Y precisamente, si uno piensa en este concepto de simple mirada dirigida al cielo, un impulso del corazón, entiende bien la razón de que San Ignacio defendiese las candelas encendidas en las iglesias. Hay una razón profundamente espiritual para esto, que siempre lo ha hecho la Iglesia, ¿no? Que lo hace el Oriente Cristiano y el Occidente Cristiano. El otro día vimos encender candelas en Rusia, en la iglesia del Patriarcado de Moscú, ¿no? Estas noticias políticas, había, no sé si Yeltsin, en unas fiestas litúrgicas, dicen, de la iglesia rusa. Y veían ustedes candelas, ya lo creo, yo he visto muchas candelas en Jerusalén, en la iglesia del Santo Sepulcro, la parte que tienen los ortodoxos bizantinos, y la tienen los coptos y los armenios, y todos los ritos antiguos del Oriente Cristiano tienen la costumbre de que las candelas y los cirios y todo eso. Y ustedes, vean, esta elevación de la mirada agradecida y suplicante a Dios. La oración es necesario orar siempre, dice la Escritura, y no desfallecer. Pero esta perseverancia, evidentemente, una persona se podría hacer un lío si la quisiese medir con experiencia subjetiva, psicológica. A mí, si no puedo rezar un Padre Nuestro seguido, entero, sin que me distraiga. Si me fijo en las palabras, no pienso lo que digo. Si pienso lo que digo, se me atrabucan las palabras. Todos los que hemos dirigido letanías en familia sabemos que si quieres pensar lo que dices a la Virgen, dejas a la familia plantada, porque entre el Rosa Mística y el Turis Davidica te quedas cortado. Tienes que rezar mecánicamente, ¿qué le vas a hacer? Y como que lo importante en aquel momento es el rezo comunitario, tienes que poner una especie de acto reflejo y una especie de automatismo mnemotécnico. El que pensase que porque tiene que hacer este truco mnemotécnico ha perdido la relación filial con la Virgen y su oración es menos suplicante, no, que lo haga con acto de humildad. Mira, María, yo tengo que rezar así, pero tú me lo tomas todo en serio, como si yo en cada deprecación admirase y agradeciese a Dios lo que quiere decir Rosa Mística, Turis Davidica, Turis de Bosnia, Domus Aurea, Federis Arca. Yo rezo en latín, no le tenía, pero en fin, esto ya se pasó. Pero los de mi generación, en castellano o en catalán, no las sé. ¿Eh? Yo rezo en latín las letanías. Aquí tienen una cosa. Muchísima gente no rezaba en latín y no sabía latín. Porque yo todavía estudié latín en el bachillerato, pero de niño rezaba a mi madre y yo contestaba y no sabía ni ella ni yo qué decíamos. Es igual, ¿me explico? Mire, usted decía, tendría que rezar siempre. Hombre, compra una lamparilla de 150 pesetas que dura varias horas, ¿no? Y a la noche la apagan y la pueden encender al siguiente. Señor, como si yo estuviese siempre ante ti diciendo, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor, dame todas las gracias que necesito para mí, para todos los que yo tengo que procurar su bien. Y uno puede rezar por sus nietos y por sus yernos y por sus nueras y por los novias de sus hijos y por sus abuelos si los tiene, poniendo una lamparilla y decir, Señor, ahí está esto, ¿no? Es un gesto humildísimo. Pero si nosotros pensamos que el Señor, a quien quería hacerle un milagro, le decía que escupía el suelo y hacía barro y lo ponía en los ojos, pues decía, vete a bañar a la piscina en Siloé. O aquel que le hicieron bañar 7 veces en el río y por poco se vuelve a su tierra. Y un criado le dice, no seas tonto, te has venido de Siria aquí, de Damasco aquí, y ahora te dicen que te bañes 7 veces en el río Jordán. Tan difícil es esto. Y se curó. Pues, quiero decir, comento esto de la candela encendida, porque está en la línea de la de lo que quiere decir Santa Teresita. Es muy una sencilla mirada dirigida al cielo. Mira que ni siquiera dice, después dice clamor agradecido. Pero antes ha dicho una simple mirada, ¿no? Porque claro, todos sabemos cuán eficazmente una persona puede sustituir un clamor por una mirada, ¿no? Y cualquier madre sabe que si un niñito suyo le mira, pues no hace falta que le haga un discurso para ver que quiere que se fije en él y que le haga alguna. Y que sea una caricia solo. O le dé lo que quiere. Una mirada. Comienzas a decirte de esta manera tan filial, tan infantil. Una simple mirada dirigida al cielo. Un impulso del corazón. Pues esto se puede expresar de muchas maneras. Con unas letanías mecánicamente dichas, con una meditación muy bien hecha en unos ejercicios, tratando de oír un sermón que uno se distrae, se cansa y lo deja estar, etc. Pero con actitud de estar ante Dios, suplicantes. Es muy sencillo orar. La dificultad es en admitir que tenemos que simplificarnos ante Dios, ¿eh? Es muy importante esto, ¿eh? Es la respiración del alma. Es la relación personal y viviente con Dios. Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar siempre. Sencillamente. Hay que presentar ante Dios nuestros deseos, nuestra miseria, nuestros pecados, nuestra esperanza, todo. Para responder a la pregunta acerca de lo que es la oración, el catecismo lo contesta con estas palabras de Santa Teresita. Este texto, notable porque en su simplicidad abarca muchas dimensiones de la plegaria: amor contemplativo, agradecimiento y mirada suplicante. Esta mirada dirigida al cielo es el aspecto de súplica. Y no hay que olvidar nunca, lo he dicho antes al introducir el tema, que la dimensión de súplica, petición, que es la que Santo Tomás dedica toda la cuestión de definir la oración de súplica. Elevamos a Dios nuestra alma para pedir primeramente por nosotros y también por todos aquellos por los que con amor de caridad nos sentimos unidos y tal cosa, que por Dios tenemos también que pedir por ellos, pero lo analiza desde la petición, desde la dimensión de súplica. Si ustedes lo piensan bien, no hace falta que aquí yo busque o acomodar citas, el Evangelio está siempre, la oración son clamores de petición: Señor, y el Señor, tu fe te ha salvado, y le escucha lo que clama. El número 2559 dice el catecismo: la plegaria es la elevación del alma a Dios, de la definición que da Santo Tomás, pero que la toma de San Juan Damasceno, o este ascenso del alma a Dios, o la petición de los bienes que son para nosotros convenientes, San Juan Damasceno. Levantamos al alma a Dios para pedirle bienes para nosotros. Y pregunta el catecismo: ¿desde dónde hablamos los que cuando oramos? Pregunta: ¿desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra voluntad propia o desde el abismo? Desde el abismo clamé a ti, Señor. De profundis, el célebre texto, de profundis clamare a te, Domine. Desde los abismos te clamo, Señor. De los abismos de un corazón humillado y contrito. El que se humilla es ensalzado. El fundamento de la oración es la humildad. Visita San Pablo: no sabemos lo que hemos de pedir para orar como hace falta. Es una razón también para poner candelas, ¿eh? No sabemos. La candela, uno puede, la pongo para que se cure de tal enfermedad tal persona, sí. La pongo porque no sé qué pedir, que iba la candela, ¿no? Y que nuestro Señor piense como si yo pidiese todo lo que yo tendría que pedir, ¿no? Todo lo que él tendría que hacerme para mi bien, ¿eh? No sabemos lo que hemos de pedir para orar como hace falta, San Pablo, ¿eh? Y dice el catecismo, citando a continuación un sermón de San Agustín, es riquísima la doctrina. Aquí cita San Juan Damasceno, el propio San Pablo, un salmo de profundis, y cita finalmente el sermón de San Agustín, que dice esto: el hombre es un mendigo de Dios. Esto lo dice San Agustín. El catecismo saca de aquí esta afirmación. La humildad es la disposición. Por la humildad somos, quedamos disponibles para recibir gratuitamente el don mismo de la plegaria. Es decir, porque, claro, de alguna manera el primer bien que Dios nos hace es que oremos, ¿eh? Y San el catecismo insiste en esto, y después aludiré a un autor que dedica una gran parte de un tratado suyo a esto: el gran bien de perseverar en la oración, que si tenemos este bien tenemos asegurada la eterna salvación, tenemos asegurada nuestra santificación, tenemos asegurado el vivir en un gozo de la esperanza en esta vida y todo. Este gran bien de la oración, pues nos disponemos a recibir de Dios este gran bien con la actitud de humildad. La humildad es la disponibilidad para recibir de Dios el don de ser orantes, o sea, de vivir en relación viva y personal con Él. Después el catecismo pondera el texto de San Juan a la samaritana, si conocieses el don de Dios, etc. Y el número 2563 dice esto: el corazón es la morada donde estoy, donde vivo, según la expresión semítica, a donde desciendo. O sea, nosotros nos bajamos, nos metemos en nuestro corazón. Es nuestro centro escondido, inalcanzable a la razón y a los otros. Nosotros mismos, de lo que hay en nuestro corazón y a lo que descendemos al abismo de nuestro corazón, nos es para nosotros mismos desconocido y para los otros también. Es el lugar de la decisión, es lo más profundo de nuestras tendencias anímicas, es el lugar de la verdad. En él escogemos la vida o la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que nosotros, a imagen de Dios, vivimos en relación con Él, y es el lugar de la alianza entre el hombre y Dios. Y a partir de aquí desarrolla una idea importantísima. Esta relación viviente del hombre con Dios es la relación de la alianza entre Dios y el hombre. La oración cristiana es la relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo. Por eso la oración es acción de Dios y del hombre. Brota del Espíritu Santo, dice San Pablo, que porque somos hijos, Dios ha enviado nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo que clama en nosotros desde nuestro corazón, Abba, Padre. Brota del Espíritu Santo y de nosotros, dirigida al Padre, en unión con la voluntad humana del Hijo de Dios hecho hombre. Por eso oramos por Cristo. Y finalmente, en esta introducción tan profunda, estos unos cuantos números que preceden al capítulo primero de esta cuarta parte, dice que la plegaria es también el ejercicio, pues esto que es tan íntimo, tan que acaece en nuestro corazón por una emoción del Espíritu Santo, que nosotros mismos ni conocemos nuestro corazón, ni abarcamos el Espíritu de Dios infinito, y se realiza en nosotros esta relación con Dios. Pero es tan cosa tan íntima, tan personal. Es un tema que también teológicamente, incluso antropológicamente, se podría tratar. La vida acorde con el ser de la persona, más profundamente arraigada, íntima, que se puede vivir en la oración, evidentemente, porque es amistad con Dios. Es como alguien que pensase desarrollarse como persona, pero no amando a nadie. Esto enseguida se ve que frustraría aquello que está destinado al personal. La persona es un sujeto capaz de amar y ser amado, es una buena definición filosófica. Pues el Hijo de Dios, el cristiano, es capaz de corresponder con su amor, al amor de Dios, pero es antes y originariamente alguien que por amor ha sido creado y por amor ha sido redimido. O sea que el catecismo explica, tomando la palabra al apóstol Juan ahora, cómo primero Dios ha tomado la iniciativa, nos ha amado, nos ha llamado a corresponder a su amor, y esto nos instala en la posibilidad radical de esta relación viviente y personal con Dios que nos ha amado. Si no oramos, no aceptamos que Dios nos ame, ni nos disponemos a nosotros a amarle con el amor que Él nos comunica por el Espíritu que nos ha enviado. La plegaria es la relación viva de los hijos de Dios con el Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. La gracia del reino es la unión de toda la Santa Trinidad con el Espíritu, San Gregorio Nacianceno. Así la vida de oración es vivir habitualmente en presencia de Dios tres veces santo en comunión con Él. Esta comunión de vida es siempre posible, porque por el bautismo hemos vivido, hemos recibido un ser con el Cristo. La plegaria es cristiana, es de Cristo, que es comunión con Cristo y por esto se difunde en la Iglesia, que es su cuerpo. La plegaria es comunitaria. Esta cosa tan íntima que nos relaciona con la Santa Trinidad nos hace miembros de un cuerpo, porque la plegaria nace del amor y las dimensiones de la oración, dice, y esto es el final de la introducción, realmente espléndida. Es que merece todos los elogios, aún científicos, diríamos, teológicos o literarios que ustedes quieran. Fíjense ustedes esto que estoy leyendo, por eso lo leo detenidamente, ¿no? Después comienza el número primero, 1558, definiendo la oración como la relación personal del cristiano con Dios verdadero y viviente. Y acaba diciendo, las dimensiones de la plegaria son las del amor de Cristo, que el amor cuya anchura, profundidad, decir, escribía San Pablo, aquellas profundidades inabarcables, insondables, que abarcan los cielos y todo el mundo y tal cosa. Y claro, y esto me hace pensar a mí en el tremendo sentido eclesial que tuvieron los apóstoles como el fundador de la apostolada oración, que quisieron que el cristiano pusiese toda su vida unida con la oración de Cristo para pedir todo aquello que Cristo quiere en el mundo, su reino, las intenciones de la Iglesia. Las dimensiones de la plegaria son las del amor de Cristo. Quiere decir que somos invitados, por ser miembros del cuerpo de Cristo, a pedir a Dios, movidos por el Espíritu Santo y por la mediación de Cristo, pedir a Dios Padre todo aquello que el amor de Dios quiere difundir en el mundo. Pues, ¿en qué nos vamos a parar? ¿Dónde nos detendremos? ¿Qué es lo que decimos? No, esto no me atrevo a pedirlo porque no se puede pedir. Pues mira, si cada día te hacen pedir que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra como se cumple en el cielo, ¿por qué no lo pedimos? Y estas plegarias que digo que están en la oración litúrgica del Viernes Santo, tenemos un ejemplo de ello, pero es que atraviesa este estilo de plegaria por todas las cosas que se puede pedir. Está en el oficio divino continuamente, ¿no? Porque la medida de lo que la oración de súplica pide a Dios es la medida del amor de Cristo. Nuestra súplica es una correspondencia bien muy. Después, tú que he explicado hasta aquí, solo es la introducción, por eso ya digo, yo voy a ser bastante sugeridor y más bien resumen sucinto, porque se podría dar un curso entero, todo un año entero, analizando en todas sus fuentes patrísticas y bíblicas en la magnífica doctrina de esta cuarta parte del Catecismo. Pero en fin, he escogido unas cuantas cosas, ¿no? Después, la sección primera, el capítulo primero de esta sección primera, habla de la revelación de la plegaria. Voy a recorrerlo rápidamente. Es un llamamiento universal. Todos somos llamados a orar. Y este llamamiento universal se nos revela en toda la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento, desde la creación, que es la fuente de la plegaria, el acto creador de Dios al darnos al ser, nos hace al mismo tiempo anhelantes de recibir todo bien divino e indigentes, porque somos dependientes, somos pequeños y tenemos que recibir todo aquello que Dios nos ha hecho capaces de recibir por al crearnos. Y en el Antiguo Testamento la plegaria viene revelada desde el horizonte de las promesas de Dios. La promesa, piensen ustedes, la promesa de la redención, dada inmediatamente después de la caída de nuestros primeros padres, y después las promesas hechas a Abraham, y a David y a todos los patriarcas, ¿no? Y va hablando, habla de las promesas de Abraham, habla de Moisés como medianero entre Dios y el pueblo de Israel, y como enseña, diríamos, a orar al pueblo escogido. Después habla de David, la plegaria del rey salmista. Dice: David es por excelencia el rey según el corazón de Dios, pastor que ora por su pueblo, en nombre suyo, aquel del cual la sumisión a voluntad de Dios, la alabanza y el arrepentimiento van a ser el modelo de la plegaria del pueblo de Dios. Y efectivamente destaca la importancia de los salmos, cuya autoría inicial, por lo menos, y nuclear, es del rey David, en la plegaria del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los salmos, desde Cristo en la cruz, que ora: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, un salmo, hasta toda la liturgia de la Iglesia cada día, ¿no? Después habla del templo de Jerusalén, casa de oración, mis casas, casa de oración. Después habla de los profetas, que están siempre exigiendo, invitando en nombre de Dios, la conversión del corazón. Con un tú a tú con Dios, los profetas sacan luz y fuerza para su misión. Su plegaria no es una fuga del mundo infiel, sino un atender a la palabra de Dios, a veces en lamentación o debate, y sí una intercesión que espera y prepara la intervención de Dios Salvador, Señor de la historia. Después de analizar este texto y la estructura de los salmos, que son típicamente plegaria comunitaria, plegaria de asamblea del pueblo, y por eso han pasado a ser la plegaria de la oración común de la Iglesia. Después lo resume. Termina con un texto también de San Ambrosio: ¿qué hay mejor que un salmo? Por esto David dice muy bien: alabad al Señor, porque es bueno cantar a su nombre. Alabad a nuestro Dios, es agradable alabarlo. Es verdad, dice San Ambrosio, porque el salmo es bendición pronunciada por el pueblo, alabanza de Dios por la asamblea, aplaudimiento hecho por todos, palabra dicha por todo el universo, voz de la Iglesia, profesión de fe. Esto es San Ambrosio. Bien, es un tesoro. Yo enseguida, cuando he estado preparando estos temas, me he dado cuenta de que si me dejase llevar del análisis de cada uno de esos párrafos, podría dedicarle 8, 10, 12 clases y pasar al año que viene, pero estaríamos en otro tema, digamos, ya no, me quedan unos cuantos jueves. Por tanto, como les he dicho, hago esto con toda la intención de suscitar en ustedes, si tienen la medida de su tiempo y su posibilidad, la lectura del Catecismo. Les diré una cosa muy sencilla: el Catecismo es un libro que tendría que tener toda familia cristiana, aunque no tuviese nadie tiempo de leerlo. No sé si me explico, porque una cosa sí, todos lo sabemos por experiencia, después llega un día que lo encuentran unos nietos, o lo encuentran, porque en casa había libros de mi abuelo que a lo mejor no los había leído mi abuelo, pero estaban. Y después llega un momento en que descubres, pues, la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, o descubres el Kempis, no sé si me explico, ¿verdad? Y este catecismo tendría que estar en todas las familias cristianas. Y en un momento dado puede orientar la vida de uno definitivo, como esos párrafos que he leído hoy son capaces de arreglar la vida de uno para siempre, así tal como suena. Entonces, porque quería hacer una cosa que no dejaré de hacerla, porque ya digo, después él describe también la revelación de la plenitud de los tiempos, como Jesús nos enseña a orar, como que hablaremos el otro día del Padre Nuestro, y como Jesús escucha la oración, los milagros son esto. Después habla de la oración en los tiempos de la Iglesia, bendición y adoración, petición, intercesión y acción de gracias y alabanza. Y después analiza la tradición de la plegaria espléndidamente bien. Y vida de plegaria, como antes he enumerado, meditación, oración, tentaciones contra la plegaria, etc. Pero yo voy a hacer estos minutos que me quedan otra cosa que no quiero dejar de hacer, porque si no, no habría tiempo y podría parecer que no viene a cuento. Y viene mucho a cuento. Miren ustedes, la oración es un misterio de fe. Lo que hemos de creer es que todo lo que pidieseis a mi Padre en mi nombre os lo concederá. Eso es lo que dice Cristo. En verdad os digo, todo lo que pidieseis a mi Padre en mi nombre os lo concederá. Pedid y recibiréis. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Todo el que pide recibe. El que llama se le abre. El que busca encuentra. Eso es todo lo antiguo en el Antiguo Testamento. Está Dios pronto para oír el clamor de los que le buscan. Es que es el clamor. Lo que por la fe tenemos que creer es que Dios nos ha dado el don de que nos dirijamos a Él con esta relación viva, personal, de súplica, porque quiere hacernos los bienes que nos inspira que pidamos. Y todas las cavilaciones que nosotros nos ponemos para la experiencia de que Dios no oye nuestras oraciones son tonterías. Es que hemos encaprichado con pedir caprichos, o vivimos en desear como bienes importantes las cosas muy secundarias y las cosas que podrían dañarnos incluso. Y esto es todo lo que no sea la vida en Dios y todo lo que ella conduce. El otro día yo dije que el padre Casanova cita a San Juan de la Cruz en una cosa muy poco sabida, que la pone en la contemplación para alcanzar amor de la cuarta semana. Lo dije y prometí que lo explicaría. San Juan de la Cruz, esto ya sabemos, la primera bienaventuranza. Entonces explica el espíritu de pobreza, que no podemos amar instalándonos para nosotros en tales cosas, y dice que hay que es muy importante tener pobreza con las riquezas y con los bienes materiales y los deleites sensibles. Y entonces va avanzando y dice que como que los bienes morales son muy importantes. Si nosotros nos enamoramos de nuestras virtudes, como podían estarlo también los paganos de sus virtudes morales y políticas, que le escondían en resultados humanos notables, como la construcción del Imperio Romano, que los romanos pudieran hacer porque eran un pueblo que tenía virtudes políticas que no tuvieron otros. Y lo dice San Juan de la Cruz tranquilamente. Y más, dice, todas las cosas buenas humanas, todas son buenas. Lo dice San Juan de la Cruz. Pero lo dice para decir que si un cristiano, las virtudes que tiene como cristiano, virtudes morales, después habla de los carismas, del don de profecía, del don de milagros, de la vida mística, lo que sea, ¿no? Cualquier bien, cuanto más excelente es el bien, es peor el orgullo y el amor de riqueza de los bienes, de las virtudes morales, que del dinero. Una cosa es un codicioso, la otra es un fariseo, y cita el fariseo que está contento de ser el virtuoso, los demás no lo son, como el que está contento de ser rico y tener más fortuna que los demás, y cita la parábola evangélica. Y entonces va saltando que las virtudes cristianas, teologales y morales, tenemos que dar gracias a Dios de tenerlas para servir a Dios y corresponder a su amor, y va explicando esto. Es vanidad poner el gozo de la voluntad en bienes naturales. Los daños que siguen a la alma de poner la voluntad en los bienes naturales. Y después dice que es muy importante renunciar a esas cosas. Los bienes morales, que es más peligroso el espíritu de riqueza de los bienes morales, no que no tengamos que ser virtuosos, ya lo creo, pero si tenemos espíritu de soberbia y de riqueza con nuestras virtudes morales, estamos perdidos. Dios, que ama todo lo bueno, aun en el bárbaro y gentil, y no impide ninguna cosa buena, como dice el libro de sabiduría. Les aumentaba la vida, honra y señorío, como hizo con los romanos. Pero después dice, muchos antiguos tuvieron muchas virtudes, hicieron buenas obras, y muchos cristianos las tienen y obran grandes cosas. Y no los aprovecharán para la vida eterna, porque no pretendieron la gloria y honra que es de solo Dios. Debe pues gozarse el cristiano, no si se hace buenas obras y sigue buenas costumbres, sino si las hace por amor de Dios solo, sin otro respecto alguno. Porque cuanto son para mayor premio de gloria hechas para servir a Dios, tanto para mayor confusión suya delante de Dios, cuanto más les hubiera movido otros respetos. Esto está en San Juan de la Cruz, en su vida al Monte Carmelo. Y después habla de los bienes sobrenaturales en el sentido de carismas. Y estos dice que es peligrosísimo el espíritu de posesión, peligrosísimo. Claro, si Dios diese a uno el don de hacer milagros y el hombre se ensoberbeciese con ello, puede haber ocurrido esto, y la tentación la habrán tenido muchos taumaturgos y muchos santos carismáticos y proféticos. Pero San Juan de la Cruz advierte que cuanto más excelentes son los bienes, más peligroso es el amor a ellos como riqueza mía, sin agradecimiento a Dios y no puestos al servicio de Dios. Esta es una doctrina que San Juan de la Cruz dice que es poco conocida y que en general no se suele predicar mucho. A lo mejor creen que la gente no lo entendería bien, pero está el doctor de la Iglesia, San Juan de la Cruz. El padre Casanovas lo ponía en los ejercicios. Lo escribió el padre Casanovas un año antes de morir mártir de la fe en Cristo. Escribió esto, citando a San Juan de la Cruz. Se los prometí que lo haría, ya lo he hecho, ¿eh? Un entendido, ¿verdad? Por tanto, claro, si yo pedí, puede Dios, Señor, haz que yo sea un hombre muy prudente, apto para, no sé, por ejemplo, me faltan cualidades de relación humana, yo quisiera ser muy sociable con mis amigos. Esto es relativo, mira, unos tienen más y otros tienen menos, hay quien no sabe andar por el mundo y puede ser un santo, ¿qué le vas a hacer? Y si vamos pidiendo las cositas o las mismas cosas buenas, las pedimos para nosotros, si no es nada importante que haya nadie en la Iglesia que haga milagros o que tenga un don de predicación como el de San Juan Crisóstomo, si no es para bien de la Iglesia, no hace falta. Y si él lo pide para él, pues está perdido, porque si lo quiere para él, si Dios lo quiere dar a él para bien de la Iglesia, puede pedirlo, si no es una tontería. Que pida que en la Iglesia se conviertan los pecadores y que haya buenos directores de espíritu y que los pastores de la Iglesia cumplan heroicamente su misión y los fieles seamos obedientes a los pastores y los pastores sean realmente nos enseñen y nos gobiernen. Esto sí que podemos pedirlo porque es el bien de la Iglesia. Esto. Y claro está, tantas cosas podemos pedir. Si somos casados tenemos derecho a pedir la felicidad en el matrimonio y nuestra capacidad para educar a nuestros hijos. Claro que podemos pedirlo, pues no faltará más. Todo aquello que sabemos que Dios nos ha dado para que lo cumplamos y ejercitamos, tenemos que pedirlo. Y el que es un religioso tiene que pedir que aproveche al máximo todas las posibilidades de perfección que le dan su estado. Es evidente, evidente. Y para nosotros y para los obispos y para el Papa podemos pedir que iluminen a la Iglesia y que tal, presidente, claro está. Y todo lo que pidamos se nos lo dará. Y la oración, para que sea eficaz y verdaderamente sea según Cristo nos invita a hacerlo, tiene que ser humilde y confiada. Y entonces les sugiero que conozcan ustedes, y si lo conocen lo den a conocer, este librito de San Claudio de la Colombier, que explica predica que la oración es el camino para vivir confiados, abandonados en la divina providencia, y que hay que perseverar en la oración con confianza obstinada, dice el texto castellano, no sé qué dirá en francés, posiblemente algo parecido. Y entonces va explicando cosas admirables. Y dice una cosa tan notable que voy a leerla. Explica que en general no perseveramos en la oración, nos cansamos. Cuando se concibe verdaderamente hasta dónde llega la bondad de Dios, jamás se cree uno rechazado, jamás se podría creer que desee quitarnos la esperanza. Cuando veo que más me hace insistir Dios en pedir una misma gracia, más siento crecer en mí la esperanza de obtenerla. Porque en el Evangelio también se ve que la mujer cananea le dice que no la puede escuchar porque es una gentil y el otro no se asusta. Nunca creo que mi oración haya sido rechazada hasta que me doy cuenta que he dejado de orar. Esto está admirablemente dicho. Si hemos estado pidiendo a Dios un bien para nosotros, para nuestros hijos, para las personas a quienes amamos y que nos sentimos con alguna responsabilidad. Si dejamos de orar, entonces la oración se ha frustrado. Cuando después de un año de solicitación siento tanto fervor como al principio, no dudo de que se cumplirán todos mis deseos. Lejos de perder valor después de tan larga espera, me regocijo porque estoy persuadido que será tanto más satisfecho cuanto más largo tiempo se me haya dejado rogar. Y entonces explica una cosa muy misteriosa. Ustedes saben que San Agustín había tenido unas crisis doctrinales tremendas, de maniqueísmo, y después tuvo una dificultad moral. Una mujer con la que había tenido un hijo y que era su querida y que no iba a casarse nunca con ella. Gracias a Dios, digamos, ¿por qué? Y dice Claudio de Colombier, la conversión de San Agustín no fue concedida a Santa Mónica, perdón, la liturgia de Santa Mónica dice que por las plegarias y las súplicas de Santa Mónica se obtuvo la gracia de la conversión de su hijo Agustín. Esto lo dice la Iglesia en la oración litúrgica de la misa. Dice que esta gracia no fue concedida a Santa Mónica, o sea, a Santa Mónica le concedió Dios que su hijo se convirtiera. Hasta después de 16 años de lágrimas, 16. También fue una conversión más perfecta de la que ella pedía. Todos sus deseos se limitaban a ver reducida la incontinencia de este joven en los límites del matrimonio. Y tuvo el placer de verle abrazar los más elevados consejos de castidad evangélica. Y había deseado que se bautizara, que fuera cristiano, y lo vio elevado al sacerdocio, a la dignidad episcopal. En fin, ella solo pedía a Dios verle salir de toda herejía y error, y Dios hizo de él la columna de la Iglesia y el azote de los herejes. Si después de un año o dos de oraciones esta piadosa madre se hubiese desanimado, si después de 10 o 12 años, viendo que el mal crecía cada día, que este hijo desgraciado se comprometía cada día en nuevos errores, en nuevos excesos, que la impureza había añadido la avaricia y la ambición, si lo hubiera abandonado todo entonces por desesperación, ¿cuál hubiera sido su engaño? ¿Qué agravio no hubiera hecho a su hijo? ¿De qué consolación no se hubiera privado ella misma? ¿De qué tesoro no hubiera frustrado a su siglo y a todos los siglos venideros? Este es un texto de una audacia tremenda, pero no es ninguna tontería. Esta reflexión de Claudio Colombier no es ninguna tontería. Y quería sugerirles que hay un libro espléndido de San Alfonso de Ligorio, del cual está la edición en catalán del año 27, todavía quedan unos cuantos. Es un libro de oro, este es escrito a mediados del siglo XVIII, por allí, el año 69, o sea, buenísimo, excelente. Y no sé quién ha hecho un resumen, he estado confrontándolo, en que no hay más que la introducción y el epílogo. No hay nada, bueno, mismo sí, en el epílogo hay unos añadidos del traductor anónimo, que no sé si lo ha traducido del francés o del latín o lo que sea. La obra fue publicada en muchas lenguas, se editó por muchísimos, se ha vendido muchísimo este libro a lo largo de los siglos. Y aquí hay uno, editado en 79, que es El gran medio de la oración, San Alfonso María Ligorio. Son unos extractos muy bien cogidos del Tractato de Oración, del Tractato de Oración. Se llama El gran medio, el tema es el gran medio para conseguir la salvación eterna y todas las gracias que esperamos de Dios. Y este librito, que también lo venden aquí, es lo nuclear, es un libro espléndido. Y aquí explica de una manera parecida a la de San Claudio de Colombier, que no debía conocer porque San Claudio de Colombier son sermones, y se habían editado, se editaron después, no creo que se conociesen entonces, se conocían los retiros de donde hablaba de las revelaciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita, sin nombrarla, pero Carta o lo que sea, no creo que fuese muy conocido el Beato Claudio Colombier, que fue beatificado en el siglo XX, y no parece que hubiera una influencia, simplemente que los dos, San Alfonso de Ligorio y San Claudio Colombier, se inspiran en el Evangelio. Y San Claudio Colombier tuvo el don de ser el apóstol de la confianza en Dios. Creo que conocen ustedes el bellísimo acto de confianza. Estoy tan convencido de que vela sobre todos los que esperan en ti, que no puede faltar cosa alguna que no guarde de ti todas las cosas. Así es el comienzo. Es un acto de confianza espléndido, que está muy difundido en estampas y en folletas, etc. Es el final de un sermón en el palacio de St. James delante de la duquesa de York, que fue después reina de Inglaterra durante 3 años hasta fue destronada por la revolución protestante. Pero tiene una cosa que me voy a permitir unos minutos de alargarme un momento, menos conocida, que es muy importante. Es una carta a una religiosa inglesa, parece, que no consta en la carta de quién es. Algunos dicen que era hermana de carne del Beato, pero no parece, porque consta como una religiosa inglesa. Es muy posible que se equivoquen los que dicen que era su hermana, porque él era francés, ¿no? En esta carta, sea quien sea, se dice esto: esta religiosa había tenido un choque con su superiora y estaba a punto de ser expulsada de la orden, y estaba en una crisis espiritual gravísima. Reconozco en su disposición los engaños y la malicia suma del espíritu maligno, que trata de aprovechar sus caídas para llevar la desesperación. El espíritu de Dios le inclinaría a la humildad y a la compunción, y le inspiraría que buscase los medios de reparar el mal que ha hecho. El mal que ha hecho, hermana, es muy grande, pero no es irremediable. Puede ser un remedio admirable para curarla de todo orgullo, de toda presunción. Si yo estuviera en su lugar, he aquí cómo me consolaría. Diría a Dios con confianza, y mete aquí en la carta una oración muy poco conocida, pero que yo digo, lo digo con mucha convicción, esta oración, que parece hecha para una persona que está en una situación muy difícil y que ha sido muy mala y ha resistido a la gracia de Dios y ha escandalizado una comunidad y está a punto de incumplir su vocación de religiosa, etc. Esta oración, si lo pensamos serenamente ante Dios, lo podemos rezar todos cada día, porque en la misa decimos, confieso al Señor Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, y ahí del que no sepa dirigirse a Dios como un pecador objeto de misericordia, ¿no? En cuanto se pensase que pensemos siempre aquello que Cristo en un momento del Evangelio dice, no he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Por tanto, si no nos sentimos pecadores, estamos perdidos. Nos podemos quedar sin Redentor. Por tanto, esta oración, la devoción, Señor, he aquí un alma que está en este mundo para ejercitar vuestra admirable misericordia y hacerla brillar en presencia del cielo y de la tierra. Otros os glorifican mostrando la fuerza de vuestra gracia por su fidelidad y su constancia, lo dulce y generoso que sois para los que os son fieles. En cuanto a mí, os glorificaré haciendo conocer cuán buenos sois con los pecadores y que vuestra misericordia es superior a toda malicia. Piensen que Santa Teresita en Dios Jesús, que reconoce que no había deliberadamente pecado venialmente nunca, así, tal como fuera, y que desde los 4 años dice, no he negado nada a nuestro Señor. Santa Teresita tiene textos en que dice que si sintiese con todos los pecados de las mayores pecadoras, tendría la misma confianza que tiene en la misericordia de Dios que siente cuando hace aquel acto de confianza y de oración a la Divina Misericordia, ¿no? Lo dice claramente, eso lo dice su hermana, que era un poco complicada porque pensaba que todo consistía en tener conciencia que somos muy buenos y si no, pues estamos perdidos. Dice, no me entendéis, yo no tengo mucha confianza en Dios porque haber sido preservada de pecado mortal, sino porque tengo una confianza absoluta en la misericordia de Dios y la tendría pues tanto más, y cuanto más, no sé, es igual, quiere decir que cuanto más pecadora, más confianza tendría. Y esto no es protestante ni nada. Los demás os glorifican haciendo ver cuál es la fuerza de vuestra gracia por su fidelidad y su constancia. Cuán dulce y generoso sois para con los que os son fieles. En cuanto a mí, os glorificaré haciendo conocer cuán buenos sois con los pecadores. Que vuestra misericordia es superior a toda malicia. Que no hay nada capaz de agotarla. Que ninguna recaída, por vergonzosa y criminal que sea, debe hacer desesperar del perdón a un pecador. Os he ofendido gravemente, oh mi amable Redentor. Pero sería peor ofensa todavía si os hiciera el horrible ultraje de pensar que no sois bastante bueno para perdonarme. En vano vuestro enemigo y el mío me tiende cada día nuevos lazos. Me hará perderlo todo antes que la esperanza en vuestra misericordia. Aunque recayera 100 veces y mis crímenes fueran 100 veces más horribles de lo que son, siempre esperaré en vos. Después de lo cual, me parece que nada de lo que pudiera reparar mi falta y el escándalo que hubiera dado me costaría trabajo. Me arrojaría a los pies de la superior o de lo que ella me perdonase, etcétera, etcétera. Y esta es la carta que escribe. Y que la exhorta que se arrepienta, que se someta a la superiora, que rectifique sus errores, tal cosa. Pero después de haberle dicho a Dios que confiaría mucho, aunque hubiese sido 100 veces más pecadora de lo que había sido, porque así entendía darle gloria al amor misericordioso. Yo digo, no cual este Claudio de Colombier, que también me parece a mí que es el tipo de santos y no inocentes, diríamos, no pecadores convertidos. Entró en la compañía muy joven y él tiene toda la biografía suya, parece un hombre angelical, como Santa Teresita del Niño Jesús. Murió muy joven, enfermo, ¿no? Sido canonizado recientemente, es el gran apóstol del corazón de Jesús. Pero ese texto, les diré una cosa, el acto de confianza en Dios es muy conocido, este texto es muy poco conocido. A mí me lo dio a conocer el autor de este libro, el padre Gartua, y el propio padre Orlandis, que le tenía mucha devoción a ese texto, que es muy parecido a las expresiones de Santa Teresita. Yo sostengo, y no quiero hacer predicación ni dirección espiritual, Pero a mí me parece que todo el mundo puede dirigirse a Dios presentándose como confiando en su divina misericordia. No todo el mundo puede, todo el mundo debe. Todo el mundo debe. Porque si no, no podríamos rezar con sinceridad las oraciones litúrgicas. No podríamos rezar el confiteor. No sé si me explico. Esto no es protestante, esto no es nada extraño, es simplemente está en la liturgia católica. Está en la liturgia católica. También a nosotros, pecadores, esto es el canon primero, a nosotros, pecadores, tus siervos, que esperamos en la multitud de tus misericordias, dígnate hacernos participantes y compañeros de tus santos apóstoles y mártires. Mártir, una lista, en cuya compañía te rogamos nos admitas, no por nuestros méritos, sino por un efecto de tu clemencia. Porque ya está. Y esto es el novis quo peccatoribus del canon romano primero. La Iglesia viene poniendo en boca de todos los católicos esta plegaria desde el año, desde hace 1500 años. Por tanto, este texto de San Claudio Colombier no es ninguna rareza. Y es una expresión de confianza en Dios admirable. Muy bien, piensen que San Juan de la Cruz dice que si uno se considera muy feliz y gozoso porque se sabe muy virtuoso, está en vísperas de estar perdido, porque está a punto de hacer la oración del fariseo. Muchas gracias.